Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, el programa de periodicidad anual mínimo. Bienvenido, Kibo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué? Me has asustado, pero no te he dicho nada. Pues me has dado un susto, porque nunca avisas cuando... siempre estoy... Como no estoy acostumbrado a estas cosas ya. Me agazapo a un lado de la nave y salto y empiezo a presentar. Sí, sí. ¡Qué susto, joder! Nevesu, ¿qué tal? Pues mira, que uno al año no hace daño, ¿verdad? Eso es. Es que han pasado muchas cosas. Joder, si yo contase lo que ha pasado. Han pasado cosas. Lo dejamos ahí, que han pasado cosas. Por cierto, un podcast que estamos ya todos magnetizados. Y nos escucharéis. Sí. Bueno, vamos, sí. Una potencia. En hi-fi de este. Sí, estamos 5G-izados, ¿no? Exacto. Con el chip. Todos tenemos el chip. Todos estamos controlados por Bill Gates. Sí. Y por eso se cae Discord. Y por eso casi se me cae Discord, sí. Que hemos decidido hacer un podcast, un programa de diferente, sí. Diferente, un, sí. Un poco para desengrasar, porque ya decíamos, oye, ya va tocando, ¿no? Y, sí. Y lo típico de esto de que no me acuerdo cómo se hacía. Ay, hay un botón. Qué rabia da, eso da mucha rabia, ¿eh? Da rabia cuando lo dice un blogger. Sí, sí. Ay, es que llevo mucho tiempo sin subir vídeo. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se encendía la cámara? Y eso, hemos decidido hacer un programa un poquito más ligerito para desengrasarnos y coger otra vez carrerilla. Y contarnos nuestras cosas. Y contarnos un poquito nuestras cosas. Vamos al... La cosa para quedar. Bueno, perdón. ¿Estáis bien? ¿Qué tal estáis? Bien, sí, aquí. Bien. He dormido 3 horas, estoy de vacaciones. O sea, es como, ya me da igual todo. Estás como hay que estar. Sí, estoy en modo full vacaciones. Es como, no puedo irme de viaje. Full vacaciones en mi casa de Rodrigo. Oye, has estado, oye. Ni tan mal. ¿Para qué quieres más? Uh-huh. ¿Tú estás bien, Kibo? Yo estoy estupendamente. No me puedo quejar, ¿no? Tú no has dormido 3 horas, ¿no? Yo he dormido 4. Pero no sé. Pero por razones diferentes. No sé. 6 habrá dormido, seguramente. Bueno, vamos al sumario. ¿Hay sumario? Hombre, claro que lo voy a hacer. Sí, joder. Yo pensaba que no voy a sumario. Dale, al sumario. Venga. Y en el programa de hoy tendremos, como si, en realidad como siempre, ¿no? Porque no va a haber noticias noticiosas. No hay noticias, no. Sí, pero han pasado cosas. Aunque han pasado. Sí, pero como tenemos pasado las noticias del año, no pueden dar bien por saco. Han pasado muchas cosas, de verdad. ¿Cuál es el sumario? El sumario si queréis saber, vamos si queréis saber qué ha pasado, o, pues yo qué sé, miradlo en Twitter. Ayer en Instagram lo contó mi esposa. Más. Bueno, da igual. Lo mejor que ha pasado es que puedes escuchar la voz de Santi. Lo mejor que ha pasado es que eso es lo mejor que ha pasado. Es que estamos aquí. Eso, es que estamos aquí. Que oye, que ya es algo, que eso es lo mejor. Eso, han pasado muchas cosas. Pero no vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar de las series que hemos estado viendo. Un poquito así para desengrasar, algo facilito. Facilito, algo que hacía mucho que no hacíamos. Recomendaciones, iba a decir navideñas. Veraniegas, pero realmente no, no sé si son recomendaciones. Yo es lo último que he visto. No. Yo no voy a recomendar nada, yo voy a contar cosas que he visto. Claro, cosas que y hemos visto. Y a cada uno que lo vea que quiera. Hablaremos de las series que hemos visto, de las películas así que hayamos visto. Y de los videojuegos, somos una gente muy original. Sí, sí, sí. También. Es el ABC de los podcasts. Cuando no sabes qué hacer, pues un recomendación. Un recomendaciones o un pregunta de los oyentes. Y exacto. En lugar de una canción del programa, vamos a tener 3 canciones. 3. Lo hemos decidido justo antes de dar al botón de grabar. Y no sé qué saldrá. Así ni una, ni dos, ni tres, sino 3. Estamos muy, muy locos últimamente. O sea, vamos a saco. No pensamos. Luego leeremos los comentarios de iVoox del programa anterior. Puede ser muy gracioso. Y terminaremos despidiéndonos de nuestros oyentes. Queridos y queridas oyentes. Hasta que no se sabe cuándo. Hasta el próximo programa. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien el sumario. ¿Has visto que sumario, eh? Muy bien sumario. Escúchame, como si lo hubieras hecho ayer, ¿eh? Como si lo hubieses hecho mientras que presentaba. No se ha notado. No se ha notado. No se ha notado. Bueno, se ha notado. Pues, vamos con el programa, anda. Venga. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Series, películas, videojuegos? Yo diría series, ¿no? O no sé, lo que diga Neveso. Ay, pues venga, las series. Sí, las series. Que yo tengo un asunto pendiente aquí que tratar. Venga, pues empieza tú, Neves. Va, pues a ver, ¿qué series estoy pensando? La verdad es que este año he visto bastante más series de las que esperaba. Mira que yo es por lo que me da. Pero sí. De hecho, como ha salido la trilogía de series del Disney Plus de toda la movida de Marvel, pues me la he visto todísima. Yo esa estoy empezando ahora. ¿No os da un poco de pereza ya Marvel? No, porque... No, todavía no llega al punto de... Todavía hasta no. Hemos llegado. No, porque hace mucho tiempo de la última película, ¿sabes? Entonces, claro, como que le he vuelto a coger ganas al universo. Ah, porque no has visto La Vida Negra. La he conseguido... y la voy a ver. La he conseguido en Narnia, no os diré cómo es. Disney Plus nos ha dado una clave. Disney Plus, gracias, Kibo. Sí. y la veré cuando termine de ver las series primero. Sí, porque además, bueno, en realidad de orden cronológico no tengo muy claro. Yo he llegado a un punto que ya digo, mira, yo lo veo y ya luego buscaré esto dónde va. Luego le buscaré coherencia. Me dejo llevar totalmente. Es como mi cosa. Yo creo que por eso, de hecho, yo la serie que voy a recomendar, la de WandaVision, porque no me esperaba. Es decir, que Wanda y Vision son una pareja que de siempre me han gustado muchísimo. Me parece que tienen una dinámica muy bonita. Fíjate que yo no recordaba que eran pareja. O sea, fíjate si hace tiempo que vi la última película de Marvel. A mí es que cuando los vi en plan como el tipo de relación, ¿qué tal? Digo, me gustaría saber más de estos dos. Y veo WandaVision y digo, hombre, pues vamos con esto a topísimo. Pa'lante. Y luego el formato me pareció súper original. Me pareció muy, muy original. Aunque el desarrollo de la historia, pues te pueda gustar más o menos, pero lo que es el formato, el cómo utilizan... los clichés de todas las sitcom para contarte una historia que para nada es una sitcom me pareció muy interesante. Yo la recomiendo por eso. Yo empecé a ver la de Falcon ahora para luego seguir con WandaVision y luego con Loki. Y estoy deseando acabarla. Mira que son 6 capítulos, que son nada. Estoy deseando acabarla para empezar WandaVision, porque es que he leído tantas cosas de WandaVision. Te va a pasar lo de siempre, que vas a ir con todo el hype y te va a parecer una mierda, pero bueno, yo no te juzgo. A mí no me gusta WandaVision, pero es que de todas maneras, para ver algo de Marvel necesitas una pizarra al lado y hacerte un esquema de cómo ver las cosas. O sea, es que eso ya es horrible. Te ponen deberes ver cosas. Es que son 10 años de hilo narrativo, hostia, macho. Hostia, macho, qué labor. Es como Doctor Who. Pero otro juego es una serie de verdad, pero esto Marvel tiene 7 ramas, es como Kingdom 25 Hearts. Superhéroes, exacto, sí, 25 superhéroes y tienes que, vamos, ir por un lado. Pero es bastante explicativa en WandaVision, no hay muchas cosas que tú digas, de hecho, los guiños que hay, que si no los entiendes, estos son los cojones, que se entiende, o sea, que da igual, porque había muchas cosas, hay como a movidas ahí intermedias, que te hacen guiños de las otras pelis, exacto, te hacen guiños de no sé qué. Pero que si no los pillas tampoco es que te cambie la vida. O sea, que te lo disfrutas igual, que es como el que se acuerda de este momento, de esta palabra concreta que salió en la película del primer Capitán América. Claro, esa persona se le hace el culo pesicola. A mí. En el frame 125 de la serie, no sé qué, hay un guiño, porque sale una taza girada en un ángulo concreto que te dice que es que está en otro multiverso. Vamos a ver. Así es la cosa. Vamos a ver. ¿De qué va WandaVision? No es bueno. Vamos a suponer que hay alguien que no sabe lo que es el universo Marvel. ¿De qué va WandaVision? Pues mira, va de la señorita Wanda. Que y el señorito Visión. Tiene una visión. Que tiene poderes. Y el señor Visión, que también tiene poderes. Entonces, pues es básicamente su vida en pareja. Es que cualquier otra cosa que pueda decir es spoiler. O sea, entonces, la vida en pareja de dos superhéroes. Sí, sí, como si fuera eso. Es ver cómo sería una pareja de superhéroes. Pasan cosas, luego muchas cosas que dices, ok, venga, vamos a tope con esto, porque además, es que claro, la vida en pareja de dos superhéroes, que tenemos que recordar si esta serie va justo después de Endgame, si os acordáis que le pasa a Visión. Sí, en Endgame, sí. Pues entenderéis que WandaVision no parece que tenga sentido desde no el principio. No tiene mucho sentido. Vamos a dejar de hablar de esto. Exactamente. Y hasta ahí, puedo leer de WandaVision. ¡Spoiler! Y por eso a mí me. ¡Pseudo-spoiler! ¡Spoiler! Si de spoiler pasan cosas que hacen que tú digas, pues esto no lo termino yo de comprender, pero tú te dejas. Hay que dejarse llevar, chicos. Tenemos que llegar a un punto en el que ya tenemos que dejar de intentar entender las series. Vamos tú te sientas es un y las disfrutas. Es un universo donde la gente vuela, ya está. Ya está, eso, hay magos. Ya está. Hay unas piedras que te las pones en la mano y hacen movidas. O sea que, ¿por qué hay que buscarle sentido a las cosas? O sea, WandaVision, me la apunto para verla, ya la tenía apuntada, pero ahora voy a ver con más ganas y más prisa Falcon. me gustó mucho. Sale están Sebastián Stan, sale guapísimo. Ponte Falcon, porque luego en WandaVision hay un guiño en el capítulo 3, en el minuto 1. No, pero no puede, ¿vale? Ser, si Wanda, no puede ser porque WandaVision sale antes. Que, vaya por Dios. Joder. Sí, cronológicamente salió primero WandaVision. Ah, y sí, luego no me jodas. Empezó el rebote. Da igual. Pero da igual, si no tiene nada que ver, que da igual. Las cosas cuando te salga de la punta del tipo. No estoy preparado para multiversos. Kibo. Dime. Una serie que hayas visto, un par, un tres. Yo tengo apuntadas pues tres, os aviso. He vuelto a ver El fin de la comedia, de Ignatius Ferrer. Oh, la tengo. Me la he vuelto a ver. Sí, señor. Que además está en Amazon Prime, que estaba en Movistar antes, y ahora la han puesto en Amazon Prime, que yo creo que el 90% de la gente tiene Amazon Prime. No, pues también podéis pedir un código a Amazon y te la descargas. Y es una serie que eso sí, no creo que sea para todo el mundo. Porque si conocéis a Ignatius Ferrer, el cómico. No es comedia. Es un humor un poquito. Pero la serie. O sea, no tiene nada que ver con el humor loco que tiene Ignatius. Es una serie que trata un poquito sobre su vida. Y es un poquito más seria de lo normal. Pero tiene un humor que a mí particularmente me encanta. Es muy tranquilita. Es dramática. Un humor. ¿No? Sí, bueno, es la vida de Ignatius, que es un tío muy peculiar. Pero a mí me parece súper gracioso. O sea, dentro de lo lamentable que es, me parece súper gracioso. Yo le tengo ganas porque, como yo escucho La Vida Moderna desde hace mucho tiempo, a Ignatius le sigo desde El Loco de las Coles, hace 50 pues años. Es que, o sea, si tú le conoces por El Loco de las Coles y ves esta serie, que cambia radicalmente la visión que tienes de Ignatius. O sea, que es otra cosa, es otra historia. Sí, o sea, además, que son 6 capítulos por temporada que se ven, duran 20 minutos, que se ven nada. Y se te hace cortísimo. Mira, tiene un 7.5 en Final Fantasy, ¿eh? No te digo más. Ojo, que la gente de Final Fantasy suele raspar abajo. No, pero que tiene un 7.5, que es una, a mí me parece, vamos, una nota. Le tengo ganas, la pusieron en Prime hace como un año y medio así. Y dije, la tengo que ver. Sí, no, espera, la tengo que ver. Y ya cuando fui a verla, la habían quitado. Está de las plataformas que van rotando. Sí. Y la han puesto hace poquito otra vez. Sí, pues ya te digo, súper recomendado. O sea, si te gusta el humor, un poquito absurdo. Eso sí. Que a lo mejor dices, ¿esto qué mierda es? Puede ser, ¿eh? Pero vamos, que se hace muy, muy cortita y recomendada. 2 temporadas, 12 episodios. Muy rico. Yo voy a hablaros de Castlevania. Castlevania. El videojuego. No. La serie. No. La serie de Netflix. Me vi la primera temporada, creo. Igual. Trata la historia de Trevor Belmont, que es el último superviviente, creo. Creo que es el último superviviente. Tú la has visto, Santiago, tú sabrás. Del clan. ¿Spoiler? No lo sé. No es spoiler. No tiene que ver con la historia. Creo que es el último superviviente del clan Belmont, que se ha dedicado toda su existencia a cazar a Drácula. Vaya. Entonces, Drácula vuelve a la Tierra Esto es el principio de la serie. Y bueno, pues Belmont este va por él. Y se junta con Alucard, que es otro señor. Y con... No me acuerdo del nombre de la maga. Maga. Bueno, voy a dejar las magas. Oh, Dios. No me acuerdo. Y con una chica que hace magia. Que no me acuerdo el nombre, tío. No, da igual. Y pues eso es la historia de pues, las aventuras y desventuras de los del Belmont y sus compañeros para salvar el mundo. Y ¿cuántas temporadas tiene? Son cuatro ahora temporadas. Mismo. La última. ¿Cuatro? Sí. La última la publicaron hace un par de meses, creo. Bueno, puede ser que hace más tiempo, no estoy seguro. Yo la vi hace un par de meses. Pero en plan, pero ¿se acaba en la cuarta temporada o va a haber más temporadas? Se acaba en la cuarta temporada ya. Bueno, eso es lo que a mí me gusta saber de la serie. Cierra la trama. Espero que se acabe en la cuarta temporada. Creo que sí, está todavía. Y cierra trama. De hecho, la podrían haber terminado, creo que en la primera temporada. Es que yo vi la primera temporada y dije, ah, pues ya está. Y de claro, hecho, dice, no, segunda temporada, digo, ah, ok. Efectivamente, claro. Yo creo que la podrían haber terminado en la primera temporada. Y hubiese sido un seriote. Pero bueno, han hecho cuatro. La tercera temporada es súper floja. Súper floja. O sea, de que casi dejo de ver la serie. Lo que pasa es que como yo soy un completista de mierda, pues tengo que completar todo lo que empiezo. Pues es una mierda. Aunque te explote la cabeza, da igual. Efectivamente. Me ha costado hace poco. Yo tengo una aplicación de series que se llama TV Time. Que te, ah, yo tengo la misma. Que te vas poniendo el capítulo por el que vas y te dice cuándo sale el siguiente y tal. Y la semana pasada me quité de listas de pendientes Naruto Shippuden, que hacía 6 años, no más, ¿qué coño 6 años? Más. Probablemente uno desde 2013. Que no veo un capítulo y me la quité. Fijaros si soy completista que la tenía ahí pendiente, tengo que seguir viendo. Naruto, eso que tiene. 2000 capítulos van. Me faltaban 200 y pico. Es peor que el secreto de Puente Viejo, tío. Tiene más capítulos que... Pero eso, dejemos de hablar de Naruto. Castlevania. De Warren Ellis. La serie está hecha por Warren Ellis. Muy interesante. No sé que sea la hostia. Si os gusta el videojuego, seguramente os gusta la historia. Y si no os gusta el videojuego, es una historia bastante interesante, realmente. O sea, la primera temporada. A mí la primera temporada me pareció bastante chula. Sí, si no la conocéis, veis la primera temporada. A ver si os gusta. Si os gusta, seguís. Ya está, no pasa nada. La primera temporada está muy chula, además es muy cortita. Uh-huh. Y poco más. Y si no os veis los yoyos que están en Netflix también. Y si no, veis los yoyos Bizarre Adventure, que Neves solo ve y no caga. Está que no caga. Sí cago. ¿De qué otra serie nos quieres hablar, Neves? ¿Hay más? Ah, yo me he apuntado a tres. Ah, venga, va. Hostia, van muy fuerte, Bueno, estoy empezando a ver, lo que pasa es que no he terminado la temporada todavía, pero me pasó una cosa, y es que yo he caído en TikTok, ¿vale? En las redes. Yo he caído mi esposa me navegando pone, por la red. Me pone los TikToks de Instagram, los Reels. Los Reels. Y yo, de verdad que yo estoy fuerísima, que es que no entiendo los TikTok. Pues total, yo he caído en el TikTok, y TikTok hay una cosa que hace, que es que el algoritmo es muy bueno. El algoritmo de TikTok es buenísimo y sabe perfectamente lo que quiere ponerte y te lo pone y tú dices, me lo estoy gozando mucho. Tú entras en mi página principal, en el feed de TikTok, y a mí me salen gatos, yoyos, animes así varios y gente haciendo cosplay. No, de ciencia me sale casi nada porque yo voy a ver memes, yo no voy a aprender contra un TikTok. Efectivamente. Yo creo que cuando entres en TikTok, yo creo que no vas a. No, pero hay gente que ojo, entra en YouTube. Hay cuentas muy buenas. Hay gente que entra en YouTube sin ganas de aprender y hay muchos canales para aprender en YouTube. Uh-huh. Sí, no, y en TikTok igual. En TikTok hay gente haciendo. Sí, yo tengo amigos que están haciendo cositas en TikTok y son muy buenos. El físico barbudo, que ya hemos puesto algún temazo suyo por aquí. Sí. Lo está petando en TikTok, pero claro, es que sabe muy bien tirar los memes en el momento exacto, o sea, ha encontrado su plataforma. El físico barbudo ha encontrado su plataforma para hacer divulgación. Pero bueno, me salen openings de anime y hay veces que hay canciones que se hacen como virales y todo el mundo las utiliza. Y había un ending que digo, pero esta serie, un ending, el ending es guapísimo, guapísimo. O sea, me parece un temazo de la leche. Está vetado en todas partes ahora mismo porque resulta que el batería lo han tenido que meter en la cárcel por malversación de fondos, pero sigue siendo un temazo, ¿vale? Es como que cambien al batería y vuelvan a subirme el temazo, por favor. Y la serie es Jujutsu Kaisen. Entonces, tardé muchísimo en descubrir de dónde era el ending. Y cuando lo vi, digo, ah, pues esta va a ser la serie. Y cuando veo la serie, digo, ¿qué tiene que ver el ending de esta serie con de lo que va la serie? No entendía nada. Y esa disonancia cognitiva que me creo, pues que me estoy viendo la serie ahora, básicamente. ¿Y de qué es una serie bastante... Pues mira, va ¿y qué serie? ¿Y qué serie es? Jujutsu Kaisen. Hostia, muy bueno. No la he terminado de ver todavía, no hagas spoiler por ahí, porque no la he terminado, porque como la estoy viendo sola, pues es como si está Rubén, no la estoy viendo. Pero bueno, que va de hasta donde he visto algo así, es como una, como que existen hechiceros y hay demonios que lo llaman maldiciones, y entonces tienen que hacer que las maldiciones estén a raya porque pueden, es como que infectan a gente que, pues por ejemplo, una persona que esté cayendo en depresión, que tenga ideas suicidas y tal, pues las maldiciones están van y lo animan, ¿sabes? Como que son el mal rollo del mundo. Y los hechiceros estos pues tienen que mantenerlos un poco al margen. Y hay algunas maldiciones que son como mucho más peligrosas que otras. Entonces hay una que fue tan peligrosa en su momento que no sé si es que desmembraron al pavo o algo, que metieron la magia en sus propios dedos y cada dedo es un objeto maldito. Eso es como en el primer... Sí, y en el primer capítulo el prota se come un dedo de esos. Ay, entonces tiene la maldición dentro. ¡Hostia! Y la serie va de que ese pavo tiene ahora mismo la dualidad porque, claro, se ha comido la maldición. Por lo tanto, él tiene la maldición. Y es una mezcla ciencia entre el diálogo interno de él hablando con su maldición dentro, que a veces sale fuera y lo posee, en fin. Es bastante chulo. Tiene su puntillo. La verdad a mí me ha sorprendido bastante y luego, bueno, pues es que solo tiene temazos. Y el profe de la Academia de Hechiceros, pues yo lo invitaría a mi casa a hacer en cualquier momento, la verdad. Para que veáis que TikTok a veces los boomers nos metemos con TikTok, pero oye, tiene su lado bueno y te hace descubrir cosas maravillosas. Una serie para ver con los chiquillos. Bueno, igual para ver con los chiquillos está, no, tiene un poquito de sangre, ya, lo de que se come un dedo. Bueno, pero es un dedo seco, o sea, es como si te comieras un trozo de cecina, así se lo come, o sea que el dedo está secoso, pero es un dedo, tía. Ya, güey, ¿qué? Yo qué sé. No se comen los niños chucherías que tienen forma de gusano y de huevo. Un poco de ketchup. Es un poco de ketchup para adentro. O sea, que si no te gusta algo, le echas ketchup y eso. Te tapas la nariz. Te tapas la nariz, le echas ketchup y va adentro. Y si no, pájalo. Dale. ¿Cómo es Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Tócate los cojones. Voy a intentar. A mí me costó, ¿eh? Yo me la he aprendido después de ver muchas veces el opening. ¿Y qué bobo? ¿Otra serie que hayas visto? ¿Te sale alguna? Si quieres hablamos solo de dos cada uno y ya está. Oh, mira, me estoy viendo ahora mismo la última de Rick and Morty. Yo también. Y no sé qué decir de esta temporada. Se les ha terminado de ir la olla completamente. Yo creo que sigue siendo tan maravillosa como siempre. O sea, sí, es muy maravillosa, pero ostras, los capítulos, o sea, ya son raros los de las anteriores temporadas. Esta temporada, se les está yendo la pinza demasiado. He visto hasta el séptimo. Yo he visto cuatro, nada más. Y se les va la pinza y de hecho la temporada empieza muy loca. El primer capítulo es el mejor de los que he visto. Los demás también, pero no están al nivel. Yo, para mí, es ahora mismo mi serie favorita. Sí, pero de todo. Hostia. Espero que en algún capítulo de esta temporada sigan la trama de Morty. No sé, no quiero hacer spoilers. Para quien no haya visto Rick and Morty, claro. ¿De qué va Rick and Morty, Kipo? ¿Tengo que explicar de qué va Rick and Morty? ¿En serio? Eso creo. ¿Serías capaz de explicar de qué va Rick and Morty? Sin hacer muchos spoilers. Mira, un científico loco se va con su sobrino a viajar por el multiverso. Como Doraemon. Es como Doraemon, como tu tío borracho. Exacto. Tu abuelo borracho científico loco que tiene una máquina para hacer portales y viajar por el universo. Ya está. Maravilloso. Ese es el mejor resumen. Me parece un resumen. A mí me está gustando mucho la temporada esta. Sí, o sea, es súper entretenida, pero hostia. Tienes que tener la mente abierta, ¿eh? Sí, sí. Y Rick and Morty. Rick and Morty. Amigos. Es que tampoco se puede decir mucho más. Rick and Morty. No. Es una maravilla. Mucho humor. Yo, si queréis, hablamos solo de dos series y así hacemos el programa un poquito más ligerito. Y os voy a hablaros de Masters del Universo Revelación. ¡Hostia! Ha habido polémica ahí, ¿eh? Masters del Universo Revelación. Polémica porque la gente es gilipollas, pero vamos, no por otra cosa. Bueno, eso te iba a decir. Digo, ¿cuándo no hay polémica con absolutamente cualquier cosa? Efectivamente. Estamos en una época ya que... Que es la continuación de He-Man y los Masters del Universo. Lo conocimos nosotros aquí como He-Man y los Masters del Universo. Puedo hacer una anécdota. Anécdota. Venga, dale. Yo me apunté al club de Marvel. ¿De Marvel? Cuando era muy pequeño. Uy, de Marvel. Uy. De Mattel. Por los Masters del Universo. Y justo cuando me di de alta, me mandaron una carta diciendo que cerraban. Vaya. Y fue lamentable. Todo es esto usted, te quiere decir. Último socio. Exacto, en el año 1990. Me mandaron el carnet de socio y toda la hostia, pero cerraron. Claro, porque la serie es la original es del 83. Creo que es del 83, pero voy a comprobarlo un segundo. Sí, del 83. No, en la serie de, vamos, de hace un cojón de años. Sí, y sí, por lo visto, es que, claro, yo no me acuerdo de las. La original me gustaba mucho cuando era un niño, pero claro, era un niño, coño. Claro. Y por lo visto se dejaron flecos en la historia. Entonces ha cogido Kevin Smith, el director Kevin Smith, de películas como Mallrats o Clerks, que es un fricazo también este señor, y ha continuado la historia. Me ha gustado. Pero... Solo he visto el primer capítulo. Yo he visto el primero solo también, sí. A mí me ha gustado... O sea, como serie de acción y la hostia, está muy bien. Realmente está guay. Es que, claro, pero... Que no, pero podría hacer spoilers. Pero yo creo que han roto... O sea, lo puse en Twitter y es que yo creo que la mejor forma de decirlo sin spoilers. Han roto demasiados huevos para hacer esta tortilla. Es como que rompen demasiado... es como que todo lo que has visto en la otra serie no tiene importancia. No vale para nada. Claro. Mm. Para hacer esta tortilla. Está bien, vaya. Está muy guay la serie. O sea, una serie así de acción, animación, está chula. Pero, bueno, de momento solo han publicado 5 capítulos, que son 10, creo, en la temporada. Han publicado 5. Y están bien, me han gustado. Pero claro, es que al fin y al cabo es los Masters del Universo. Es una serie que realmente está pensada para chiquillos. Claro. Entonces me gustaba más cuando era un niño. Hombre, eso y yo creo que el problema suyo. El problema que tiene la gente es que ya no son niños. Claro. Y no está mal, o sea, ahora se centran más en un personaje que se llama Tila, que acabo de ver que la hace Sarah Michelle Gellar en inglés. En inglés. Y o sea, es el personaje central. Que es un personaje que en la otra serie, pues dice, la verdad es que no. Es que no hacía nada. Era secundaria. Pues era bastante secundaria. Y aquí es la han cogido como la. Y la verdad es que es una tía que tiene potencia, mola. Pero eso, como que han roto muchos huevos para hacer esta tortilla. Y que He-Man no da consejos. Y que He-Man, efectivamente, He-Man no te dice al final del capítulo, recordad, niños. Bueno, para eso los ponemos nosotros. Los consejos al final de los programas. Claro. Y poco más, no sé si os he dicho de qué va. Es que deciros de qué va, yo creo que es un poco spoiler. Bueno, es un pavo que tiene una espada, ¿no? Que cuando dice hola, buenas tardes, se pone mamadísimo y parte cosas. Ese es el problema de que no va de eso. Vaya. Es que recordemos que la serie, la serie no se llama He-Man y los Masters del Universo Revelación, no, se llama el Master del Universo Revelación. Viendo cómo termina el primer episodio. Claro, He-Man no aparece mucho. Pues nada, no tenemos. Tendrá que venir Shira a mojarlo. Efectivamente. No, Shira no. Va a Tila. Aunque han dicho, bueno, por lo que he leído por ahí, que quieren hacer un especial de Navidad en crossover de la serie nueva de Shira con la de Masters del Universo. Oh, claro, sí, sería un poco lo suyo en realidad, porque. Forman parte del mismo universo, ¿no? Sí, pero el estilo de dibujo no, yo creo que no se parece nada, pero vale. Bueno, sí, wow. Hemos visto un crossover de Steven Universe con ¿cómo se llama este? El Yayo... Ojo, de algo se llama el pavo. Bueno, hay estilos diferentes. Bueno, si existe el mundo de Gumball, yo creo que no va a pasar nada porque hay un crossover de dos tipos de animación. Vale, vale. Y poco más. Yo la recomiendo, si os gusta He-Man y tal, os la recomiendo ver. Que Tila debe ser una persona bastante tranquila, ¿no? Hombre, debería. Tenía que hacer el chiste, y lo siento mucho. O sea, que me perdonen, o sea, arden las redes ahora mismo, pero tenía que hacer el chiste. Los jueces de Nuremberg. Equipo cancelado. Equipo canceladísimo. Eso, Master del Universo. Es que es... Podría explicar de qué va, pero os jodo el primer capítulo. Que lo vean. Que está en Netflix. Es la continuación de He-Man y Master del Universo. Está en Netflix. La veis. Recordad que no sois niños ahora. Está en Netflix. Y si queréis pasamos a las pelis y ya no hablamos de series. Vamos a poner una canción, ¿no? Venga, Nevesu, ¿qué canción nos vas a poner? Pues mirad, os voy a contar. Yo estoy metida en el pozo del pop de los 80 japonés. No me pregunté por qué, esto apareció en mi vida y yo lo he abrazado muy fuerte. ¿Sabes lo típico que estás poniendo vídeos de música en YouTube y de pronto te salta uno y dices, oye, esto suena muy bien? Te vas a investigar y digo, oye, esto suena muy bien. Así que nada, de hecho, me estoy haciendo las listas de reproducción y para trabajar están muy bien, porque tienen eso, es pop, entonces como muy... Suena parecido y es como muy tranquilo, pero son las voces de las chicas son impresionantes, son muy tranquilas, son muy dulces. Entonces, la que yo os voy a traer tiene de título en inglés Stay With Me, que también ha sido audio viral en TikTok, al menos en la parte de TikTok en la que estoy. Y la chica es Miki Matsubara y la canción es Stay With Me. Oye, pues y yo os la recomiendo muchísimo. Vamos a escuchar un ratito de Stay With Me. グレーのジャケット Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Después de este temazo vamos a hablar de pelis, ¿no? A ver qué pelis... Recomendadme peliculitis, que yo veo muy pocas pelis, ¿eh? Mira que me gusta, pero es como mucho rato que tengo que estar sentada atendiendo a lo mismo. Me está pasando y, bien, y mi gato no me deja, ¿eh? Claro, estamos en un mundo ahora mismo que prestar 2 horas de atención a algo es como imposible. Estamos en un mundo que el estándar son vídeos de 10 segundos. Exacto. Pero ya no solo por eso, es que si yo estoy 45 minutos sentado en un sofá, tengo un gato intentando tirarme la tele. Entonces, no, hostia. ¿Sabes? Claro. Yo es que mi gato es un suicida. Yo tengo un chiquillo, es peor. Bueno, ahora pues ahí a la sí, pero tu chiquillo no se sube a la tele plana y se pone arriba a hacer equilibrio. O sea, bueno, que no. Encima de la tele no. Pero... Imagínate que tuviera la televisión de tubo gorda. Ya, ahí entonces, hombre, sí, ¿ves? Pero me preocuparía menos si fuera de tubo porque sabría que no la va a tirar. Pero la plana es que se pone arriba a hacer equilibrios. Pero te tiraría la sevillana y el toro. Ya, eso también, eso es verdad. Eso así. Y el tapete de ganchillo. Efectivamente. Hablemos de cine, por favor. Sí, sí, sí. Ya sí, de sí. Vuestras mierdas de hace 50 años. Venga, Santi, ¿qué peli? Recomiéndanos una peli. Empiezo. Sí. ¿Tú? Voy a hablar de Space Jam, Nuevas Leyendas. Chan, chan. Tengo ganas esa peli, ¿eh? Me parece que no, pero... Yo le tenía muchas ganas, está muy bien. O sea, me gustó. Pero... Me gustó. Yo es que la 1 la fui a ver al cine. Yo también. Bueno, a ver, a mí me ha hecho mucha gracia gente que la ha criticado diciendo es que son productos comerciales, como vamos a ver, ¿pero tú viste la primera? Claro. Joder, ya ves, es que vamos. Si es que sale Bad Bunny, ¿qué quieres? Claro, o sea, claro. ¿El padrino o qué? O sea, vamos a ver. De verdad, es que la peña está loquísima. Es una película para infantil, ¿vale? Pues una película para chiquillos. Siempre hay que ir con esto en mente, igual que con lo de He-Man. Hay que ir con esto en mente, que ya no somos niños. Pero está muy bien. Está bastante, está entretenida. A mí me gustó. Me gustó ver a LeBron James actuando y me parece que actúa mejor que Jordan. Voy a empezar a hacer comparativas, ¿eh? Que lo sepáis. Me gustó bastante más que Jordan actuando como jugador. ¿Y este Bugs Bunny con el anterior? ¿Quién actúa mejor? ¿El del anterior o este? ¿Cómo está la cosa ahí? Empate. X. ¿Y el coyote? X. Es verdad que no sale Pepe Le Pew. Jugar ahí menos. Ah, esa es la bufeta. La bufeta no, no francesa. Sale, oh. Sale, creo que no sale. Es que dijeron que no le iban a poner porque era racista. Hostia. Y es como, son franceses, ¿qué más te da? Iba a decir racista, ¿por qué? Si es una bufeta. Ya, yo también. O sea, claro, ¿qué tiene racista una bufeta? O sea. Porque es francesa. Y digo, que se van a molestar los franceses. Molala. Como que molido. No pasa nada. Anda, por favor. Ay, Dios. Bueno, pues la película. Ah, bueno. Perdón un momento. Es que he puesto el nombre de Pepe Le Pew. Y hay una noticia que pone: acoso sexual y estereotipos raciales piden desaparecer a Pepe Le Pew y a Speedy González de los Looney Tunes. Ya está, eso es. Bueno, sí, González, creo que sí sale, si no recuerdo mal. A lo mejor Pepe Le Pew no la han censurado por ser francés, sino por no entender qué es el consentimiento, ¿no? Igual, ya, pues es un poco por eso. Me da igual, han quitado un francés de la película, yo estoy feliz. Prosigue, Santi, correcto, por favor. Correcto. La película va de que. Os cuento un poco la trama, ahí que va. Bueno, eso es un jugador de baloncesto que juega con dibujos. No sé si queréis que cuente la trama. y hacen mates. Vale, pues el hijo de LeBron James. Son tramas sin contar lo que pasa al final, ¿vale? El hijo de LeBron James no le gusta mucho el baloncesto. Y su padre quiere que juegue Vaya. Lo que le gusta realmente es programar videojuegos. Y está programando un videojuego de baloncesto. Y pasan cosas y terminan. Dentro del mundo de Warner, ¿vale? Del Warner Verso, creo que lo llaman, algo así, un multiverso. Warner Verso, sí, hostia, sí, eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no lo ha visto venir. Sí, porque Warner tiene todo lo de DC, sí. Tiene Harry Potter, tiene Matrix, o sea, y mola porque te metes un poco en todos esos universos. Y al final terminan echando un partido de baloncesto, obviamente. Como en la antigua, pues los Looney Tunes y LeBron James, gran LeBron James, contra pues gente contra otros gente. Contra otros, así no se ocurre, exacto, ¿verdad? Y está divertida, está bastante entretenida y graciosa. Es que es una película para chiquillos, está muy bien, me gusta mucho. Claro, si es que, a ver, es que es eso, hay que entender las películas como para lo que son, es como, exacto, una peli que va a entretenerte, pues ya estás, es que no, todas las películas no tienen que ser la vida de Pi, ¿sabes? No, está es muy que bien. Hemos, es que hemos olvidado muchas veces que ver una película te tiene que entretener y ya está, no necesitan está. Nada más, o sea, ya está, claro, punto, se acabó. La vi en el cine, buscan nada más. Me entretuvo, me comí las palomitas y muy feliz, salí del cine muy feliz. Pues entonces ha conseguido su objetivo. Y me dijeron, porque yo en Twitter, yo le pongo, a ver, que me sigue buscando el Twitter. En Twitter yo las películas, según las voy viendo, yo las puntúo con gatitos, creo que es. No, eso era antes. Eso era antes. Eso era antes. Antes era con gatitos. Ahora puño arriba, puño abajo. Ahora, no, eso son los videojuegos. Ahora con corazoncitos verdes. Bueno, ¿vale? Joven. Y a Space Jam le di 6 corazoncitos, está muy bien. Está muy bien, sí. Seis corazoncitos es, la están poniendo en la tele, pues ya me quedo y la veo, ¿no? Sí, es interesante. O sea, literalmente puse al principio del hilo de tweets lo que significaba cada cosa. 6 es interesante. Y una persona me preguntó, por curiosidad, ¿cuántos corazoncitos le darías a la de Jordan, por comparar? Y claro... Ahí está. Qué pregunta, Ahí está el kit de la cuestión, ¿no? De cuál es mejor, la de Jordan o la de LeBron. Es que sí, son incomparables, hay que decir. Porque la de Jordan la vi siendo un niño, que es cuando hay que ver estas películas. Exacto. Jordan es mi jugador favorito de todos los tiempos, porque nací en el 83. Entonces, si no te gusta Jordan, no has vivido esa época. Claro. Joder, me gusta más la de Jordan, obviamente. Pero porque la vi cuando era un niño y era Michael Jordan. Pero es que esta está, claro, muy bien. O sea, es el, por el contexto. Claro, pero si ya te pones ya con la cabeza fría, son iguales. Son muy, muy parecidas como películas. Está muy bien. Son divertidas. Es que no tienen más pretensión. Space Jam... ¿Cómo se llama? Space Jam Nuevas Leyendas. Está muy bien. Una cosa. Decidieron poner... creo que hay más de un famosillo, pero bueno. Hay una Lola Bunny tiene a una, no sé cómo se llama, a una cantante, le ha puesto Lola Índigo, que tiene una canción que se llama Lola Bunny. Qué la casualidad, ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Uh-huh. Joder, con el maldito marketing. Bueno, claro, bueno, de hecho, eso fue antes. O sea, esa, la canción de Lola Índigo fue bastante antes. Yo creo que la habrán hecho un poco por... Bueno, pues la única cosa que no me gusta de la película es... Que parece que la graba con el teléfono móvil, las voces. En su con el Discord. En el cuarto de baño. Madre mía. Se nota la diferencia de audio cuando habla ella. Y que actúa, lo siento. O sea, la chica seguramente cantará muy bien. Pero es que si no es actriz de doblaje, claro, es que mal. Da igual. Y, claro. Pero me parece bien por ella. O sea, ya le han dicho, tienes que hacer este trabajo, te pago tanto. Claro. Y es promoción. De puta madre. Oye, Lola Índigo, ¿no? A tope contigo, siempre. Pero no descartemos que nosotros terminemos doblando alguna peli. Claro. La gente que decide. Yo, el DVD del Señor de los Anillos, yo lo doblé. Ahora ya no entra en el reproductor. Está roto. Está roto, ¿eh? La gente que decide quién actúa, los directores de casting, de voz, creo que se llaman. Mal. Pero tú la gente, los de casting de voz, si les dice el que manda de arriba, oye, tiene que entrar esta persona. Vale, pues el que manda de arriba, mal. Pero no mal porque haya quedado mal, sino mal porque hay gente que trabaja siendo actores y actrices de voz. No te cagues encima de ellos. Eso pasa en otro trabajo y la gente se le va las manos a la cabeza. Pasa en el mundo del doblaje, es como, ah, no, pero es como, no, hombre, no, es como, sí, tengo un médico y dice, no, voy a traer a mi cuñado que sabe más. Es mecánico, que también arregla cosas. Exactamente, que está acostumbrado a poner manguitos. Y para hacer un triple bypass, eso a la gente le molestaría mucho. Ah, pues es una persona de intrusismo laboral. Pues el intrusismo laboral te tiene que molestar en el estrato en el que sea. Y la gente y el mundo del doblaje está siempre súper castigado. Y la gente le da igual. Y eso está muy feo. Está feo. Así que. Está feo. Película. Space Jam Nuevas Leyendas. Muy guay, vedla, está muy bien. Ida al cine. Está muy guay, la verdad. Ida al cine, sí, eso es el mensaje. Y doblaje no me gustó. Ya está. ¿Y cuál vale mejor? Las dos son igual de buenas. Pues ya está. Estupendo. Puede ver una sin ver la otra, ¿no? Sí. No continúa la historia. Hacen alguna pequeña referencia. ¿En qué minuto? Hay una taza doblada. Claro, exacto. No. Hacen alguna pequeña referencia, pero en plan de esto ya lo hemos vivido, ¿no? O sea, en ese plan. Famoso. Continuad vosotros. Pues venga. Nada, pues que vos venga, dale. Venga, caña. Voy yo. Pues mira, aprovechando Disney Plus y buceando en las películas que tenía en su catálogo, vi una película que se llama Life Aquatic, que sale Bill Murray, que ya con eso es un... Ya tienen más dos puntos. Ya tienen más dos puntos y el director es... Joder, a ver si lo encuentro. Wes Anderson, películas como Gran Hotel Budapest y demás, que tiene una fotografía muy particular. Y la de perros también. No sé si la habéis visto. Y tiene una... Estaba pensando en Wes Craven. En lugar de Wes Anderson, pues, he dicho, pues ha hecho unos turullos importantes. Pero no. Y es que lo importante de este director es que ves una película y dices, es de este hombre. Porque tiene una fotografía y un color. Dices, es de este señor, y es que son maravillosos. O sea, simplemente por ver los planos y cómo está la fotografía, ya merece la pena ver la película. Os voy a decir de qué va esta película, ¿vale? Es un poquito rocambolesco. Life Aquatic. Os voy a leer la sinopsis. Tras preparar un plan para vengar la muerte de su colega a manos de un mítico tiburón blanco, el oceanógrafo Steve Sisu, que es Bill Murray, recluta a una tripulación que incluye a su esposa, a una periodista y a un joven que podría ser su hijo. Entonces se embarcan en un viaje. Este señor se dedica a hacer documentales de vida oceánica, como ¿cómo se llamaba este hombre francés? Jacques Cousteau, yo creo que es una parodia a Jacques Cousteau. Entonces se mete en un viaje con toda la tripulación a buscar al tiburón blanco que ha matado a su amigo. Entonces van a grabar el documental sobre cómo cazan al tiburón. Y es una película, vamos, o sea, es una locura de película. Pasan un millón de cosas, tienen que ir a rescatar a una persona a otra isla, bueno. O sea, de verdad es que no os quiero contar nada porque es mejor que lo descubráis por vosotros mismos. ¿Es de aventuras y comedia? Sí, es de aventuras y comedia, o sea, es maravilloso. O sea, tiene una banda sonora estupenda, una fotografía maravillosa y vamos, de mis películas favoritas, ¿eh? O sea, es que además tiene un mensaje muy, muy guapo, ¿eh? O sea, a mí me gusta muchísimo. O sea, habrá que apuntársela. No me esperaba mucho, o sea, esperaba que fuese divertida y tal. Pero, o sea, no, o sea, a mí me ha gustado muchísimo. ¿No? O sea, si podéis verla. Me la apunto. Sí. Life Aquatic. Además, para este veranito, que es así, el mar. Fresquito, es muy bonita. Una peli fresquita. Fresquita. Life Aquatic. Más Bill Murray se sale en esta película. O sea, mola un montón. Os vais a querer comprar el gorro con el que sale en la película. Y sus zapatillas. No digo más. Ojo, Pues. Yo es que llevo, de lo que estáis vosotros contando las pelis, estoy pensando yo en qué pelis he visto. Por lo que está contando, he visto poquitas. Pero, por ejemplo, la última de Marvel, la de Viuda Negra, esa la vimos el otro día aquí en casa. ¿Y qué tal? Pues... ¿En Disney Plus? Sí, me dieron un código. Otro código, ¿no? Si aquí... Me dieron un código, lo pude ver por sin influencer. Eso te iba a decir, que es lo bueno de ser influencer. Hombre, claro, digo, me llama Walt Disney, me llamó y me dijo, Nevesu, qué frío hace. Que yo quiero, qué frío, que yo quiero que vean la película de Black Widow. Y digo, ya, pero es que yo no voy a ir al cine ahora como está la cosa. Y dice, no pasa nada, te voy a dar un código que tú lo metes en Disney Plus y te sale la peli. Oye, riquísima, en 4K la vimos. Y a ver, está bien. Es lo de siempre, es peli de Marvel. Entonces, sabes que te va a dar una serie de cosas. Y tú te las vas a gozar igual, esas cosas. ¿De qué va la vida negra? Pues va de... ¿En qué momento está situada? Está situada antes de Endgame. Está muy buena, ¿eh? Claro, es que hay que hacer los deberes, como hemos dicho en la visión, o sea... Hay que por lo menos saber en qué momento es esta. Porque claro, es que tener en cuenta que Viuda Negra es una peli que han ido, por la pandemia, la han ido atrasando muchísimo. Muchísimo, sí, señor. Entonces, claro, igual esta hubiera salido antes, pero por movidas. No sé si os habéis enterado que había una movida de... Por la vida. Algo sé. Algo, pues eso. Un virus. Una movida. Pues la cosa es que la han ido retrasando muchísimo y ha salido ahora. Entonces, claro, tienes que verla entendiendo... que va antes de la última peli grande de los Vengadores. Y es un poco contarte, es la peli que le hacía falta a la Viuda Negra para entender a la Viuda Negra. Es como todo el trasfondo, ¿no? Que tiene, el trasfondo, claro, que tiene. Todos los Vengadores tienen su propia peli, incluso más de una, y Viuda Negra simplemente sale de extra en todas las pelis. En Iron Man, sí, la secretaria. En Civil War, sí, hace agente doble. Sí, no sé cuánto. Es como, siempre tiene un papel secundario y nunca habíamos sabido cuál es el origen de la Viuda Negra. Y aquí te lo cuentan, y te cuentan de dónde viene, dónde se ha criado. Está bastante, a mí me ha gustado, la verdad me... Pero Viuda Negra no es un superhéroe como tal, ¿no? O sea, no tiene superpoderes. Es spoiler. Vale, es que no lo sé, o sea, no tengo ni idea. Si es spoiler, es spoiler. Porque no es que tenga suero de super soldado como Capitán América, pero sí que tiene habilidad. Vamos a ver. Hombre, porque yo me he visto el spoiler de 1955, o sea, Santiago. Yo me he visto las pelis de los Vengadores y se queda hostias como panes, pero no, realmente no sé si tiene superpoderes o no, porque la película no lo explica. Claro, pues no es que tenga el suero de super soldado, pero sí que tiene un entrenamiento y tal que hace que, pues bueno, te lo explican, te explican el tipo de entrenamiento que tienen y por qué son así. Vale, perfecto. Pero con eso mi duda queda resuelta. No tiene radiación y gamma ni nada de eso. a mí me ha gustado. De hecho, sale el actor este, no me va a salir el nombre, bueno, el policía de Stranger Things. Que ha hecho de Hellboy también. Sí, ya sé quién es. No sé el nombre del actor, pero sí. Pues ese es el personaje que me costó más encajar. Porque, claro, intentan meterlo como alivio cómico, pero también quieren meterlo en rollo serio. Y es como. Y al final ni una cosa ni la otra. Es como que me quedo ahí a medio fuelle. Me quedo medio fuelle, pero claro, adoro ese actor. Entonces es que las cosas que haga me va a dar igual, me va a parecer todo fantástico. Por cierto, tengo muy poco criterio. Acaban de publicar el tráiler de. Bueno, acaban ayer. Ayer pusieron el tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things. Así como, como dato. Que yo por lo que he visto de Viuda Negra en el tráiler, va un poco de la vida anterior a conocer a los de Marvel, y como que tenía otro grupo. Yo por lo que he visto en el tráiler. Sí, es eso. Te cuenta quién es Natasha Romanoff, básicamente. Es como Natasha Romanoff, que viene y me dice, hola, soy la Viuda Negra, mira qué bien pego, pa, pa, pa, pa, pan. Uh-huh. Pero esta señora, ¿dónde sale? Claro, pues aquí te explica de dónde sale. Pues aquí te explica esta señora de dónde sale. Por cierto, Romanoff, no sé quién me explicó una vez, a lo mejor es mentira, es una cosa que no es verdad, que no sé si es en ruso o lo que sea, que los apellidos... Los países eslavos, sí. En los países eslavos los apellidos tienen también género. Entonces, debería ser Romanova. No, bueno, Romanova es el apellido de la madre. Ah, es así eso. ¿Ves? Pues yo pensaba que si eres chica, era, por ejemplo, Sharapova, ¿no? La tenista. El apellido es... Tienen dos apellidos y el primero acaba en Ov porque es el apellido del padre... Y Ova es el apellido de la madre. Estás con Diner, qué guay. Es que tuve una amiga rumana y me lo contó. Ah, ¿ves? Yo sabía que era algo así. Qué guay. No, pues entonces nada, no ningún fallo. Ya venía Santa con los huevos. Bueno, no, pues no sabemos si Romanov es porque viene del padre o de la madre. Eso no viene explicado en la película. Tanto no explican en la película. Pues ya está, pues la Viuda Negra. La banda sonora está bastante guay también, ¿eh? Pero claro, es que Marvel sabe colocar bien las músicas, entonces. Yo sí que también. Os hablo de otra película ahora. Venga, dale. También está en Disney Plus. Anda. Y se llama Luca. Vaya. No me hagáis la rima, por favor. No. Pueden en los comentarios de Evo, por favor. Sí, ponen en los comentarios la rima que se os ocurra con Luca. Y además dejo el espacio en blanco para que lo digáis mientras que escuchéis época. Luca. Bien, Luca es una película de Pixar, Disney y Pixar, que, claro, ya siendo de Pixar, yo ya firmo, la veo, ya está. Claro, la tengo pendiente, la tengo que ver, Y va de una criatura. Una criatura. Vamos a ver, empiezo de nuevo. Está ambientada en un pueblo pesquero de Italia, ¿vale? Y en el mar viven unas criaturas... ¿Vale? Son como seres humanos acuáticos. Pero son, como tritones. Como tritones, gracias. Sí, son como tritones. Y Luca es un tritón que se empieza, como en La Sirenita de Disney, se empieza a interesar por el mundo exterior, por lo que hay ahí arriba. Y bueno, pues sale del agua una vez, spoiler, y pasan cosas y se desarrolla la película. Y le pasan y tiene aventuras. ¿Y ya está? Fuera, tiene aventuras. Eso lo puede diferenciar el tráiler. O sea que es un spoiler muy suave. Está muy bien. Está bastante. No es la mejor película de Pixar que he visto en mi vida. Esa es Wall-E. Pero está muy bien. Además, se le pueden coger muchas lecturas a Luca. Lo que pasa es que cada uno coge las suyas. A ver, claro. Es una persona que no encaja en el mundo donde está y quiere estar en otro mundo. Y... Es mejor que Soul. Es que Soul también me gustó. Es que Pixar firmo siempre, ¿eh? Hostia, a mí solo me pareció un poquito. Sí, fue. Me hizo pesada, tío, ¿eh? A mí es que me gusta el jazz. Sí, te puede gustar el jazz, pero en una película. Bueno, la película. Pues, está bien. Pero me gustó mucho el tema de la música. Bueno, da igual. Aquí estamos hablando de Luca. Espera, Luca. Me cago bien. Luca. Me gusta que dice el nombre de la película y se calla un momento, ¿eh? En plan. Es para que digáis lo de la peluca. Luca. Me gustó bastante. Es que tampoco puedo decir mucho más. Peli de Disney. Con Luca. Os he explicado ya de qué va. Una animación maravitupendástica. Está ambientada en Italia, que por cierto, Italia me parece que es el país que está de moda este año. Ha ganado Eurovisión, ganó la Eurocopa. Los Juegos, la Eurocopa. Uh-huh. En los Juegos Olímpicos lo está partiendo también. Está partiendo. Tiene Italia viene fuerte. Película Pixar, madre mía, madre mía. Madre, pero no tiene todo. No tiene todo. Italia, vamos a Italia. Pues, ¿has visto la nueva que han puesto? La que van a hacer ambientada en Colombia. De Disney. No. Pues luego en todo caso paso. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Encanto? No, Encanto no se llamará. Encanto. Es que no me acuerdo. Tengo un nombre. O sea, puede llamarse Encanto. Encanto, sí, se llama Encanto, sí, señor. Se llama Encanto, ¿a que sí? Sí, pues seguramente sea el peor nombre de película de la historia, pero está bien. Pues Luca. No está mal. Yo sí, claro. Pero, Luca y Encanto. Pero Encanto. Y tiene una pintaza, al menos se ve súper bonita, súper bonita, pero claro. Pues yo últimamente las pelis que más me gustan son de animación, así que. Ay, es que intento no ver otra cosa, la verdad. La tenéis en Disney Plus y está muy interesante. Muy interesante. Y si la veis pensando un poco en que tiene más de una lectura, está muy bien, está muy bien. Sí, con la mente abierta. Sí, porque es que la cosa es que hubo muchas críticas a Soul, que es la anterior de Pixar, porque decían, joder, ya no hacen películas de niños pensando en niños, que la gente se piensa que los niños son gilipollas y no entienden la película, pero bueno. Yeah. Es decir, digo, porque Soul la puede disfrutar un niño tranquilamente. Claro, pero tranquilísimamente. Y ahora he leído críticas a Luca porque es demasiado de niño, que digo, pero vamos a ver, gente. ¿En qué quedamos? Me cago en la gente de internet. Gente se va a quejar, da igual lo que hagas, es internet. La gente es que da igual, harás la película perfecta si El Padrino, que se supone que es la película, si El Padrino la hicieran en 2021... Sería una mierda con un piano. Sería una mierda, no le gustaría a nadie. Diría, oh, es que madre mía, es que el estereotipo italoamericano, no sé cuánto, ya te lo digo yo. Pero es eso, que las pelis hay que verlas para disfrutar. Luca. Está muy bien, la tenéis que ver. Está preciosa, me ha gustado mucho. ¿Qué película es? Luca. Mis dieces. Pues me voy a colar, si a veces equivoco, pero como estás hablando de pelis de animación, es verdad que igual para agosto. No es para ver esta peli en agosto. Te pide el cuerpo verla un poco más cuando venga el frío. Pero me vi La Leyenda de Klaus, que la tenía pendiente desde hace muchísimo. Y qué gozada. Esa es la de Netflix, ¿no? La de Klaus. Sí. Sí, me gustó bastante. Esa animación 2D. Es española, ¿no? 3D, sí, sí. Y además esa animación 2D, que no te lo puedes ni creer. Que es como, ¿cómo han hecho esto? Está muy chula, muy, muy bonita. Aunque la historia te guste más o menos, porque al final es un poco como eso, como la leyenda de Papá Noel, que dices, bueno, a ver, pues es una leyenda, pues tienes que aceptar las reglas del juego y jugar con ellas. Mientras tengan sentido dentro de sus normas del juego, vamos a tope con ello. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho, mucho, mucho. Lloré un poquito. Bueno, y es bueno. Eso está bien. Eso está muy guay, yo las recomiendo. Es que hay pelis de animación infravaloradas como siempre. ¿En Tokyo Ghoul? Voy a pasar diametralmente de lo bonito y de lo de la lágrima a la testosterona. Ya me he visto la roca. A puños. La roca. O sea que me dije, quiero una película para no pensar. Y dije, pues mira, tiros y la roca con el señor Sean Connery y Nicolas Cage. ¿Para qué quieren más? Es del 1996. Yo creo que todo el mundo la conocerá, pero yo no la había visto nunca. Ah, pero es que yo la vi, pero la vi en el 90 y tantos. ¿Recuerda? No, es del 96. Pues un grupo de militares secuestra a La Roca, que es una cárcel muy famosa, Alcatraz, que está en San Francisco. Pensaba con... que iba a decir el elote de perejil, ¿eh? casi. Porque estos militares se quejan de que el gobierno de Estados Unidos, pues cuando han muerto en misiones sus soldados, no han hecho nada. Entonces deciden robar unos cohetes con veneno para tirar a la bahía de San Francisco y matar a mucha gente. Entonces piden un rescate por dinero. Y ahí van Sean Connery y Nicolas Cage a salvar a destruir los cohetes para que no disparen. Entonces ahí, pues eso, acción, tiros y testosterona a tope. O sea, no tienen ni que pensar. Mucho, ¿no? O sea, pim, pam, pum, pam. Todo, y además que dura 2 horas y 25 minutos, ¿eh? O sea, es una locura. ¿Por qué duran tanto las películas? Es un clásico de cine de acción. Quien no lo haya visto, sí. Está tardando. O sea, yo de Michael Bay, explosiones a tutiplén. O sea, eso ya lo sabéis. Pero está muy bien, está muy bien. Pum, pum, pum. O sea, vas a ver 5 explosiones por minuto. Eso es así. Mi cuñado. Vamos a decir una cosa. Todos tenemos una película que vimos de pequeños 50.000 veces. Todos. Mi cuñado, siendo niño, veía La Roca. Madre mía. 50.000 veces. Qué fantasía. Ya tiene un tanque en casa. Así ha salido. Bueno. Que, oye, pues hemos dicho 2 películas cada uno, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece? Omega, Kibou. Kibou. No. Si nos hablas de una canción. Sí. Y hablamos luego. Con mi flamante portátil chinesca me pasé el Final Fantasy IX. Un juego que nunca había jugado y mira que no me gustan los juegos por turno ni nada. Yo lo tengo pendiente. Pero jugarlo en portátil es otra cosa. Y nada, hay una canción que me gustó mucho, que además es un momento clave del juego, que se llama You Are Not Alone, que es un temazo. Es un temazo con guitarrita y demás y mola muchísimo. Y yo creo que pega mucho. Escúchalo así en veranito, en este programa tan desenfadado. Oye, pues ¿os estáis de cuenta que está quedando una mezcla de programa canónico y discoteca? Bueno, contadnos en comentarios si os gusta esto, porque bueno. Son los programas que cuando no sabes qué hacer, pues estos son picaditos. ¿Sale? Pues vamos a escuchar You Are Not Alone. De Final Fantasy IX. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Pues sí, es la que yo creía que era. Es la que yo... Es un temazo, ¿eh? Es un temazo, además que en el momento del juego que te la ponen, tío... Tía, mola mucho. Es que no... ¿Ves? Es que es un juego que tengo pendiente. Me lo regalaron unos amigos para que lo jugase en directo, en Twitch, y lo empecé y no lo seguí. Pues es que ya te digo, la portátil, tío, la RG... Es que tengo un problema con los juegos de... Bueno, da igual. Los RPG por turnos es que me dan una pereza. A mí tampoco me gusta, pero es que este es fácil, o sea, no es difícil. ¿Sabéis los juegos que me gustan a mí? Los de plataformas. Eso me encanta. ¿Cómo hilas, Es que me encantan los juegos de plataformas. Y yo estuve jugando cuando salió, además. Ojo, que esta es una noticia que te voy a dar en Melmac. En mi flamante nueva Nintendo Switch que me he comprado por fin. Bocinas. Hombre, por favor, me compro una Nintendo Switch. Que ya está bien. Que yo decía. Ya está bien. No sé si lo he dicho aquí alguna vez, yo creo que sí. Yo decía, hasta que no tenga 10 juegos la Switch, no me la compro. Me la han comprado. Me la compró mi señora. Me la regaló. Y he de decir que es la mejor consola que existe. en la actualidad, o sea, no hay más. Es un diseño. Ni Steam Deck, ni nada. Inteligentísimo. Para estar jugando portátil y dices, no, venga, mira la tele, la pones en la tele, te juegas a la tele. Pero no solo eso, tú la sacas de la tele, le quitas los dos mandos, le das una parte a tu compañera, a compañero, y jugáis a dos. Es un diseño increíble. La cabeza. Impresionante. Estoy hablando de esto a lo mejor 5 años después de que haya salido la Switch. No pasa nada. Pero tú la tienes ahora, que es lo importante. Claro, tú la has descubierto ahora, así que tú estás ahora en ese mundo, en esa fase. Y es decir, desde aquí a todas las madres y todos los padres, es una consola hecha para nosotros. Perfecta para nosotros. Para vosotros, padres. Para vosotros, padres y madres. Porque que está el chiquillo o la chiquilla que está jugando ahí con su juguete, pio, pio, y tienes que estar un poco también ahí encima, que no se vaya a hacer daño. Pues puedes estar encima jugando al Alex Kidd in Miracle World de X, que es el de los que jugó últimamente. Vamos. Es una revisión, remake. Es un remake del clásico. ¿No es un remaster? No, es un remake. ¿Seguro? Segurísimo. Es un remake. Seguro que te meto. Porque está reprogramado, básicamente. Entonces, es un remake. Sí. Del clásico de Master System Alex Kidd y Miracle World. Supongo que toda la gente lo habrá visto alguna vez o lo habrá jugado. Y es un juego que me gustaba mucho de pequeño. Nunca tuve una Master System. Y dije, ¿sabes una cosa? Sí, dime. Que esa consola me la regalaron en mi comunión. Para seguir el lore del programa. Yo creo que la gente lo sabe ya. La comunión de que y tú jugaste al de Master System, ¿sí, no? Pues si tú ni la sí, y unas cuantas horas. Yo no sé cuántas horas le pude echar a ese juego. ¿Cuántas veces te lo pasaste? Ninguna. ¿Por qué? Porque es jodido el cabrón. Yo creo que ni llegué al último castillo nunca. Es muy difícil el juego. Muy difícil. Ahora vendrán los porque es que así, bueno, los Pro Master Gaming de la vida. Pues no es tan difícil. Y mira que cuando eras pequeño solo tenías ese juego para jugar. Pero es que no había cojones. No había cojones. Yo solo hablo con Rubén, que claro, es que los juegos antiguos, como no tenían mucho espacio en el disco, pues tenían que hacerlo durar de alguna manera. Claro, pues te lo hacían difícil. Y es que además, al final, tienes que hacer una combinación que como no te la sepas, no te lo puedes pasar. Y no es nada fácil sacar esa combinación que tienes que hacer. O sea, es muy... O sea, no puedes. Yo solo he descubierto con el de X. Claro. Porque nunca me había llegado tan lejos en el antiguo. ¿Por qué? Porque en el DX lo que han hecho es una remodelación del juego con gráficos nuevos, muy muy chulos, que los hizo, creo que fue Narehop, que es un es que es un juego hecho en España, por cierto, perdón, que es un youtuber, que no sé si es youtuber. Nuestra Españita. Y súper chulo, o sea, el remozado gráfico a mí me encanta, a mí me parece está muy bien. Acertadísimo, chulísimo. Pero lo que no me gusta es que me da la impresión, porque a lo mejor no es así, me da la impresión de que han tocado las físicas. De que para no, que cuadre, yo creo, todo no un poco salta entre... igual que antes. O sea, no salta igual al skid, no va igual. No sé cómo explicarlo. Resbala mucho. Resbala más. Es como que tiene un game feel, que se dice, diferente. Y... De todas maneras, también te digo, el original tampoco que fuera el sumum del control, o sea, era también... No era el Mario Bros. Tosco, ¿eh? No era el Mario Bros. Resbalaba también mucho y era jodido los saltos, ¿eh? Pero, ahora que hablamos del antiguo, en este remaster tienes un botón que ahora se lleva mucho, le das al botón y te pone el juego antiguo, por donde vayas, pues en el juego antiguo. Como en el Monkey Island. Como en el Monkey Island, como en Monster Boy, o sea, Wonder Boy, Dragon's Trap, un montón de juegos lo han hecho. Está muy bien. O sea, me parece muy guay porque es una forma de respeto, ¿no? Al antiguo. Uh-huh. Pero es que tú lo pones en el antiguo y tiene las físicas del antiguo. Bueno, a mí me da esa sensación, vamos. Entonces, hay partes del juego que no me las pasaba. Y me cambiaba al antiguo y me las pasaba a la primera. Porque el salto es diferente. Entonces, como juego me mola muchísimo. Es maravilloso. Pero creo que han tocado lo que no tenían que tocar, que eran las físicas del juego. No sé. Sí, yo estuve en una parte, en una fase del bosque, que si no me tiré 15 minutos intentando un salto, de las dos maneras, ¿eh? Y es que no era capaz. Y al final me lo pasé, pero hostia. Estuve 10 minutillos, 15 intentando saltar ahí y dije, yo casi reviento el mundo contra el suelo. Y por cierto, han puesto una opción para la gente torpe como yo. Que me lo pasaba así, también, vidas infinitas. Que es vidas infinitas. Imposible. Que es vidas infinitas. Que es como los juegos de ahora de plataformas realmente. Sí. Que te caes y vuelves al sitio donde estabas. Y no, como los juegos en general de ahora, o sea, que esto. Lo han actualizado en ese. Y me parece bien porque yo soy un señor que no tiene mucho tiempo para jugar. Y cuando juego quiero avanzar. Entonces me parece no, guay. Y yo me lo podía pasar después de 30 años. Así que he jugado. He tardado 30 años en pasármelo, no pasa nada. Está bien. He jugado a un momento. El auténtico slow run, ¿eh? El slow run. Y te quiero decir, la última fase que tienes que saltar en X plataformas, no sé si te acuerdas, la última. Que tienes que saltar en un icono, otro icono. Eso me pareció de lo más difícil del juego. Porque pisa por donde no debías. Exacto. Eso es hostia, qué difícil, una de las partes que me pasé jugando en el antiguo. O sea, me lo cambié el modo antiguo y lo jugué así. Desesperado, ¿eh? Eso, Alex Kidd en Miracle World DX. Recomendable, muy bien, muy chulo. Si os gustan los juegos de plataformas y nunca habéis jugado a Alex Kidd, jugadlo, está muy bien. Y si habéis jugado a Alex Kidd y os apetece volver a jugar, está muy bien. Es que si habéis jugado a Alex Kidd, es que sois muy viejos. Si habéis jugado a Alex Kidd, ¿Qué tal va? Bueno, iba a hacer la broma de ya estoy vacunado, pero es que ya estamos casi todos vacunados. Sí. gracias a la ciencia. Que eso, jugando está muy bien. A eso he jugado últimamente. Y luego otra cosa que os voy a decir. ¿Mames? All right. Kibou, por ejemplo. Kibou, dime. ¿Tú a qué se está jugando? Mira, yo voy a recomendar otro juego de plataformas de Metroidvania, que se llama Hollow Knight. Lo tengo pendiente, pendientísimo. Lo tienes pendiente. Que, mira, a mí no me gustan nada los Metroidvania. Porque eso de repetir para adelante, para atrás y todo el rato no me termina de gustar. Pero lo vi en oferta en la PS Store por 5 eurillos y dije, 5 eurillos. Eso por no dinero, que se me ve. Eso no dinero. Pues eso no dinero, toma, mira. Toma, mil dineros. Es un cubata, como decían antes, ¿no? Y, joder, me ha maravillado. Aquí se ve también lo viejo que esquivó, que dice que un cubata son 5 pavos. Ojo, ya ves. Yo diría que eran 3 euros, pero bueno. Hey, no sé si... No, 500 pesetas. 500 pesetas. Un Malibu piña. Y Y eso, que de estas veces que dices, joder, este juego me apetece encender la consola para jugar este juego, que pocas veces me pasa, pero con este me ha pasado, y hasta que no me lo he pasado no he terminado de jugar. No me lo he pasado al 100%, ni me he pasado al verdadero final, porque el verdadero final es un boss ya imposible de la muerte, que a mí eso se me da de las manos. Es como dicen, es como dicen el Dark Souls de los Metroidvania. No, o sea, es difícil, pero no me ha parecido tan complicado como un Dark Souls. O sea, y mira que tiene cosas jodidas, pero se hace fácil, pero como te vas acostumbrándolo, además que el salto y todo está súper bien medido, y los golpes, y vas mejorando y demás. Y la verdad es que como te va gustando tanto el juego, la banda sonora y todo, o sea, repite si no te importa repetir, hasta que te lo pases. Maravillosa. Hollow Knight, madre mía. Y además el mapa mientras lo vas descubriendo con los portales que, bueno, es que hay que jugarlo, es un juego muy largo, ¿eh? A mí me ha durado 26 horas, creo, entre 26 y 30, y no me lo he pasado del todo, ¿eh? Ya, o sea, no me lo pasa del todo. Yo que soy un completista de mierda, pues... No vas a poder completarlo todo. Eso no lo vas a completar. O sea, yo el mapa lo he hecho entero, ¿eh? El mapa lo he hecho entero, eso sí. Pero ahí zona, para desbloquear el último boss y eso no. Hay una zona que es de pinchos, de saltar y demás, que no me atrevo ni a meterme ahí. Porque sé que no voy a ser capaz de pasármelo y me voy a desesperar. Porque hay zonas de pinchos y demás que son jodidillas. Pero merece la pena. O sea, en serio, si lo veis de oferta en Agula por 5 brillos o por ahí, o 7, o sea, vamos, ni lo penséis. Aunque jugáis 2 horas, vais a seguir, uh-huh. Porque va a enganchar. Hollow Knight. No sé qué descubrir más de la historia de todo. Buenísimo. Mis 10s. Los 10s de Kibobu. Pero vamos, y los 11. Nevesu, ¿tú a qué has jugado últimamente? Pues, mira, yo he estado jugando, me he aficionado a buscar juegos que duren poco. Cuando digo poco, digo 3 horas. Porque muchas veces pienso, ahora, pues cuando voy a tener tiempo, ¿cuándo será la próxima vez que voy a poder jugar? No es como esa incertidumbre. Y dije, pues mira, ¿sabes qué? De perdidos al río. Juegos que duren 3 horas, me los juego en esa tarde y a seguir mi vida. Y jugué uno que se llama If Found. Me duró 3 horas. Y más que un juego, es como una novela interactiva, entra dentro de esto de juego porque tienes que tomar alguna decisión y tal, pero el juego se basa en borrar recuerdos. Tú estás leyendo un diario y tú lo que estás haciendo mientras lees el diario de esa persona es borrar el diario de la persona. Lo estás borrando, te está contando todo lo que le ha estado pasando y tú estás borrando. ¿Tiene que ver con el Alzheimer el juego? No. Vale. Decir, sería un girito interesante. Pues que con eso me voy a terminar de romper del todo. El juego es muy bonito. Es muy bonito, lo jugué en directo y lloramos todos en directo. Estaba la gente en chat en plan de bueno, los pañuelos, yo llorando en directo. Mira, que cierto, ya llega un punto que ya me da ahorita, ya me he vuelto. twitch.tv/nevesu. Si me queréis ver llorar en directo, ese es vuestro. Si queréis ver gente llorar en directo, ese es vuestro canal, porque me he dado cuenta que mi estilo de juego favorito es juego de llorar. Y bueno, es una personalidad y es la mía. Y el Elefant va de eso, va de una chica que está perdida en el espacio. Mola. Y está intentando llegar a un planeta. Entonces se mezcla ese momento en el que ella está perdida, a punto de ser absorbida por... No sé si me acuerdo, creo que era a ser absorbida por un agujero negro o algo así. Se mezcla eso con los recuerdos de su adolescencia, de la gente que conoce y todo eso. Y es muy, muy bonito, es muy, muy bonito. Yo lo recomiendo mucho, es temática LGBT. Yo os lo aviso, en la historia va del autodescubrimiento y de aceptarse a uno mismo como es. Y es precioso. Y no es muy caro. Se juega, lo puedes jugar. Está para. Yo lo compré en Steam. No sé si está también para Switch, por lo que estoy viendo aquí. Sí, lo pusieron para Switch. Y no sé si está para dispositivos móviles. No estoy segura si estaba o no. Está para iOS. Pues lo estoy viendo ahora mismo. En el Apple Arcade me parece que estaba algo de eso. Yo es que me lo compré y no me di cuenta que estaba en el Apple Arcade. Y encima es de Annapurna. Es que es de Annapurna. Es que Annapurna no hace ni una cosa mala, ¿eh? Annapurna tiene juegazos. Es que yo os lo recomiendo muchísimo. Está en castellano, así que se puede jugar muy bien. Y jugadlo con auriculares, porque merece mucho la pena. Todo si viene de Annapurna es bueno. Eso es. Sello de calidad. ¿Cómo? Nada, It Found. ¿Sabéis otra compañía que todo lo que hace es bueno? A ver. Sorpréndeme. Nintendo, como la Nintendo Switch. Ay, qué buena la Nintendo Switch. Madre mía, nos la va a vender. Es Dios que está santo, convirtiendo un Nintendero, ¿eh? Yo prefiero es una Steam Deck. Espera, Santi. Yo prefiero jugar. Esto es importante. Chiquillo, Santi. Te has convertido en aquello que prometiste destruir. Tú sabes. De todas maneras, baja un momentito el volumen. ¿Lo has bajado ya? Sí, claro. Está bajado. Nintendo. No, falta una Switch. ¿Qué, además se acabó? No va a poder dejar a un miembro del programa sin Switch. No puedo opinar. Toda opinión va a ser mala hasta que no la tenga. Pues eso. Pues sube el volumen otra vez. Pues eso, en Nintendo Switch la está aprovechando. Bueno, tengo ya 10 juegos, literalmente. Bueno, he jugado a Luigi's Mansion 3. ¡Oh, buenísimo! Nunca había jugado a un Luigi's Mansion, nunca jamás. ¡Qué divertidas! Y, si no has tenido la DS. Claro, no tenía la 3DS y la GameCube ni la Oli, entonces no he jugado a ningún Luigi's Mansion hasta el 3. Me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? No. Es que, yo tengo el 2 en la 3DS y es un juego maravilloso. Es súper divertido. Es el concepto de juego de terror de Nintendo. Me encanta. Porque de terror un poquito de bromis. Sí. La cosa es que tú estás en un hotel que está encantado y vas con Luigi, pues supongo que como en todos los Luigi Mansion. Y vas con Luigi y tienes que ir atrapando fantasmas y desencantar el hotel, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Son así todas? Y además, sí. Y además, sí, al final es como siempre hay alguna excusa para llegar a algún sitio encantado, ya sea un hotel, ya sea una casa, ya sea whatever. Más las animaciones de Luigi son, vamos, sí, maravillosas. Sí. Y cómo va canturreando. El Mario Verde, ¿eh? Me hace mucha gracia que va canturreando con su... Sí, silbando. Sí, está muy bien. Y una cosa que me gustó mucho de este juego, esto va por plantas, en cada planta tienes un jefe final... De que la planta tal. Pues lo que más me gusta son los jefes finales. Que es. Tienen mecánicas muy chulas. No es muy difícil de pasárselo el juego, la verdad. Yo creo que es difícil pasárselo al 100%. Hay que encontrar algunos coleccionables que son muy complicados de encontrar. Te puedes pasar el juego sin ellos. Pero yo, como ya os he dicho, soy un completista de mierda. Y tuve que hacerlo al 100%. Y. Oye, me gustó mucho. Es que ahora, como es eso, como tengo tiempo para jugar, pues. Me estoy pasando a tope, claro. Juegos a saco. Y este me gustó mucho. Que más que jefes finales son puzzles, ¿no? Casi como quien dice. Sí. Algunos sí. Alguno más que otro. Es que por lo general son más. Mecánicas. Tienen ciertas. Ciertos patrones y tienes que. Que adecuarte a ellos. Están bien, o sea, me gustó bastante. Luigi's Mansion 3, sé que no hablamos de juegos actuales, pero es lo que juego últimamente. Y me gustó mucho. Yo os lo recomiendo. Luigi's Mansion 3, de Nintendo de Nintendo Switch, perdón. Para adelante. Pues yo voy a recomendar el último, que tampoco es actual. Antes hemos puesto un temazo de Final Fantasy 9 y voy a recomendar Final Fantasy 9. O sea, es así. Porque mira que lo hemos comentado de récord antes, que los juegos por turnos a mí por lo menos no me gustan nada. O sea, a lo mejor hace 30 años sí, pero ahora mismo no me gustan nada. Pero este, como no es juego en portátil, pues es otra cosa. Y por eso te tienes que comprar una Nintendo Switch. Efectivamente, no una consola chinesca. Claro. Y además, que es que lo que me fastidia también de los RPG por turnos, que es que muchas veces tienes que farmear horas y horas. Para poder llegar a un nivel. Es lo que odio. Lo odio a muerte. Y entonces, en este juego, no hace. O sea, tienes que farmear, pero no es exagerado. O sea, a lo mejor con una hora que farmes, o dos, o mucho, pues te da para seguir jugando tranquilamente. Y la historia, que puedes decir, joder, son muñecos de cuento, no sé qué, pero la historia tiene mucha profundidad y es bastante buena. O sea, no es una historia infantil. Que puedes decir, bueno, son muñequitos, es una historia infantil. Pero yo creo que es de las mejores historias. Me gusta más. Voy a decir, ojo, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Baja el volumen, que lo va a decir. Lo voy a decir. Me ha gustado más El Final Fantasy VII. No. Madre mía. Bueno, hordas de tuiteros cancelando a Kibou ahora mismo. El estilo me ha gustado más el Final Fantasy IX. Cementerio de Choribanes. ¿Dónde te sentaste, tío? A mí por lo menos la ambientación del 9 me gusta bastante más que la del 7. Porque el 7 es como más cyberpunk ahí. Y el 9 es más cuento de hadas. Totalmente más, válido, Kibo. Más bonito. La música me gusta más la del 9. Yo tengo unos cuantos amigos que les gustan mucho los RPGs y están de acuerdo contigo. Así que... Pero los dos son juegazos. Pero me gusta más el 9, es más redondo. Yo estando fuerísima de los RPGs por turnos, yo creo que el 7 se le tiene mucho cariño porque es el que introdujo básicamente los RPGs por turnos en el público masivo en Europa. El 7, la historia también es demasiado enrevesada, que sí, que tiene sentido, pero es todo muy, muy complicado, enrevesado. Ojo, que no quiere decir que sea malo el 7, No, ni mucho menos, vamos, más fíjate, el 7 que dices, lo podía tener como el recuerdo, porque yo lo jugué en PC en su día, salió. ¿Lo empezaste en PC? No, empecé y lo terminé en PC. Vale. Y cuando salió empecé en su día. Y después de decir, joder, tengo el recuerdo de que me ha gustado mucho porque lo jugué en la infancia, y el Final Fantasy IX lo jugué hace 9 meses. O sea, que no estoy loco. Que no tengo el recuerdo ese de la infancia de decir, joder, me gusta más el 7 por lo que hay detrás. Un recuerdo, joder. Por los feels, exacto. Los feels. Claro. Final Fantasy 9. Es. Uh-huh. En vuestra console. Está en todos los lados. O sea, si tienes un microondas, seguramente puedas jugar en ese. Yo lo tengo en la Play 4. O sea, que... o una Thermomix. Lo puedes jugar ahí, seguramente. Y para terminar, Nevesu. Pues estaba pensando. Porque, claro, os iba a recomendar el Ghost of Tsushima. Pero es que ya hay una reseña en la web de Melmac que podéis leer con mi opinión sobre Ghost of Tsushima. www.perdidosenmelmac.com. Así que os voy a recomendar otro juego de Annapurna. Vaya. Perfecto. Oh, boy. Todo lo que sea de Annapurna, ya sabéis. Es que ha dado la casualidad, o sea, yo no sabía que era del mismo estudio cuando lo jugué, fue en plan, digo, vaya, he encontrado aquí un nexo en común de todo esto. Y es, el juego se llama Alba. Y es un juego ambientado en una isla ficticia que está cerca de Valencia, es una isla mediterránea. Ah, ya sé qué juego es. Sí, sí, sí. Y es un juego de hacerle fotos a pajaritos. Oh. Y está tan bien hecho, chicos, está tan bien hecho, tan bien documentado. Los pájaros son absolutamente están bien ubicados. Yo me quedé alucinando. Me quedé alucinando con la ambientación. Aquí hay una investigación a fondo. ¿Es tipo Pokémon Snap? No, tiene una historia. Tiene una historia. Lo que pasa es que como misión, pues de hecho tú vas por la ciudad y pues a lo mejor hay un momento en el que pues se ha perdido un gato, no me parece que era, o que había unas basuras y tú tienes que recoger las basuras. El juego va de que en esa isla antes había un parque natural. ¿Qué pasa? Que el parque natural con el tiempo pues se ha ido dejando, se ha ido no cuidando y lo va a expropiar el ayuntamiento para convertir el parque natural en unos hoteles, en una zona para poner hoteles de lujo. Vaya. Entonces tu misión es evitar que eso pase. El juego está muy bien ambientado, el señor que hace de alcalde es el señor que todo el mundo piensa cuando piensa en un alcalde corrupto, el mismo, ese mismo, el de la bolsa de basura, exacto, la misma cara tiene. No lo digáis. No lo nombréis. Entonces eso, el juego está muy guapo porque cualquier persona que haya pasado un verano en el Mediterráneo va a verse en ese juego, se va a ver en ese juego. Es muy, muy, muy bonito. Ya os digo, los animales están súper bien documentados, está todo el patrón, incluso de movimiento. Es que te flipas. Es un juego que te dura 4 horas y tú dices, da igual, yo ya me he terminado, pero voy a estar en el postgame solamente para ir a echar una tarde a ver, yo qué sé, tórtolas. Mirlos. Y me voy allí a ver tórtolas y a ver... A relajarte, claro, a ver el campo. Y a ver a bubillas. Es el nuevo Euro Truck Simulator, el nuevo juego de relajación. Es muy, muy bonito. Tiene una música, tiene también una música, eso, muy de verbena de Valencia. Es muy, muy chula, muy chula. De hecho, lleva hasta un concurso de paellas en un momento dado. O sea que, es que no se esconden, se ve, está ahí. Es como, es muy, muy chulo. Y de hecho, estoy yo en búsqueda de captura de, del desarrollador de, del videojuego, el que ha hecho toda la labor de investigación, porque me lo quiero llevar a Escenio TV para entrevistarlo, porque yo quiero que me explique cómo narices ha conseguido tantísima info y de y tan y plasmarlo tan tan bien. O sea, me parece impresionante. Alba. Alba. Hoy Neves nos ha traído juegos bonitos. Mm-hmm. Sí, eso es estupendo, porque este, eso además este, que no, este no es de llorar, ¿no? Este no es de llorar mucho. Aquí voy yo aquí, Hollow Knight. Muerte, destrucción. Bueno, a ver. Luigi Mansion está bien, pero bueno. Que un poco de cada, claro, que no todo va a ser. Vamos a liarnos a tiros. Pues eso, un es, poco, eso es la magia, la magia de Melmac. Uh-huh. Es que abarcamos todo y no sabemos de nada, es maravilloso. Con Hollow Knight también te van a dar ganas de llorar, eso te lo digo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero además pero en diferentes sentido, situaciones, en varios sentidos, sí, sí. Además. Sí, sí. Pues poco más, hemos hablado un poquito de películas, de series, de videojuegos, un poco para desengrasar. Ponte un temazo, ¿no, Santi? Voy a poner un tema. Antes de irnos. Un ¿vale? tema para hilar un poco con el final del programa. ¡Oh, se llama Shalastem y es del Chrono Trigger. No sé por qué, pero sabía que ibas a poner algo de Chrono Trigger. No sé. No sé. ¿Os apetece que leamos? Ya sé que esto es una locura, ¿eh? Porque el último programa fue hace. Bueno, fue en mayo de 2020, plena pandemia. ¿Día? En todo el gordo de la pandemia. En todo el gordo, ¿eh? En todo el gordo. Pero claro, les dijimos a la gente que comentase cosas y bueno, ¿qué comentaron? Nos dejaron un par de comentarios. Recordaros que el programa anterior fue. Iba de una hipotética Nintendo Wii Classic que nos inventamos. Que no ha salido. Que no ha salido porque no entiendo a Nintendo, o sea, está Nintendo no, fatal. No saben del negocio. Y no saben, no saben. Y hablamos también del museo del Animal Crossing, que ayer, por cierto, ayer lo tuve en mi mano a punto de comprármelo. El Animal Crossing. Lo que pasa es que luego pensé, no es un juego para mí. No, en absoluto. Así que eso, hablamos de Nintendo Wii Classic y el museo Animal Crossing. Y no sé si tenéis vosotros los comentarios en pantalla. Los estoy buscando. Sí, yo los tengo. Venga, Kibo, léenos el primer comentario. Son dos los que nos dejaron. O sea, que no. Miki Alunizado nos dijo el 6 del 5 del 2020 a la 1 y 10 de la madrugada. Ojo, a las 10. Hay que acostarse antes. Sí, sí, por favor. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde me puedo pillar esa Nintendo Wii Mini? Es que, joder, quiero dos. Un saludo a todos los melmaquianos, un placer escucharos. Y si queréis saber por qué quiere una Nintendo Wii Mini, tenéis que escuchar el programa. Escuchar el programa, porque es que era un consolón. Era un consolón. La verdad es que nos quedó redonda, ¿eh? Sí. Y el otro comentario, Nevesu, si lo tienes en pantalla. Pues sí, claro, pues Dr. Jekyll, un martes, que fue el 5 de mayo de 2020, a la una, pero en este caso el mediodía, porque. Exacto. Pues una es bien, muy buena hora antes de comer, el aperitivito, claro, escuchándome. Sí. Mejor momento. Dice, si os echaba de menos, en cuarentena el programa se agradece el doble. Lo sentimos mucho, doctor. Lo sentimos mucho en haber publicado más programas, pero es que nos ha resultado un poco difícil. Para que nos siga echando de menos. Claro. Nos hacemos de querer. Exacto. Porque sí, es para ese mismo, el programa que se graba cada tres pandemias. Exacto. Cada tres variantes. Cada tres variantes. Ahí se graba. Poco más. No, por Dios, tocan madera o algo, anda. Me hacía falta grabar, la verdad. Y qué alegría escucharos, qué alegría. Sí. Hace falta desengrasar un poco porque, joder, es verdad que eso de, ¿sabré hacerlo? No sé, es verdad que lo he llegado a pensar. En plan, yo no sé si voy a saber otra vez. Normal. A mí se me ha quitado hasta el sueño. ¿Y eso que he dormido 3 horas? Bueno. Al final me ha espabilado. Si es que no. No hay nada como Mendas para que te espabiles. Como una universitaria. Vives como una universitaria. Bueno, estoy de vacaciones, déjame en paz. Pero que haga lo que quiera. Me he pasado 9 meses de pandemia dando clase. Dejadme tener las vacaciones que me merezco. Y poco más. Nos podéis comentar en el, pues eso, los comentarios de iVoox, que son los que más casito hacemos. Pues eso. ¿Qué tal os va? ¿Qué tal? Exacto. Y podéis hacer una porra también de cuándo será el siguiente programa. Efectivamente. Sí, sí, ¿quién acierte? Venga, eso. Que ponga, poned en los comentarios, cuando pongáis el comentario, poned el próximo programa será y tiráis a ganas. A ver qué tal. Ahí os voy a decir ese triple. Y quien acierte tendrá toda mi gratitud. Y ya está, pues eso, poco más. Lo podemos despedir, ¿no? Sí. Sí. Hasta la próxima. Os he echado de menos, bonitos. Yo os he echado de mucho de menos también, ¿eh? Pero aquí estamos otra vez de nuevo. Pues eso. Moñas. No nos vayamos a poner moñas al final, ¿eh? Por favor. Eso, que solo se llora en el Twitch de Nevesu. Aquí. Eso. A llorar en el Twitch de Nevesu. Quedada para llorar en mi canal. Nos vemos, chicos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac. Y a vuestros gatos. Hacía mucho que no decía esto. Vuestros gatos también son bienvenidos. La colonia de gatos ha aumentado, que no veas, hay que hacer De hecho, fíjate que desde el último programa yo ahora tengo un gato. Espérate. Es que fíjate, cambia la cosa. Puedo prometer y prometo que no va a pasar un año hasta el próximo programa. No, ni de coña. No te vamos a dejar tener dos, no vamos a pasar tanto tiempo para que tengas dos. Pues sí, te imaginas. Poco más, venga, hala. Bueno, un besito a todos. Besititi para todos. En la historia de hoy, Elena probó una poción mágica que creyó la ayudaría, pero lo que descubrió es que no existen tales pociones. ¿Y saben por qué? No existe nada mágico que nos haga mejores. Cuando aceptan algo que no les es dado por sus padres o por el médico, corren un gran peligro. Están jugando con su salud, tal vez hasta con su vida. Las píldoras no les quitarán sus problemas, solo les crearán más.